asqueroso de esta vida. Tengo una cena apariencia de mi locura. Sueños de penura se entorpecen la partida de esta vida, a la que tú le vomitaste toda tu ira. Desangrados están mis pensamientos, olvidados recuerdos torturan mi alma, cerrado entre la muerte y un sueño. Solo pido liberarme de mi dueño. Cerrado entre la muerte y un sueño, solo pido liberarme de mi dueño.